Bueno, cheque retro, nos habíamos puesto en un momento, ¿eh? 90 full. 10:45 en toda la República Argentina, volvemos a las Sierras Chicas, pero casi en un tirón nos vamos para el Valle de Punilla, porque hemos visto y hemos vivido trágicos momentos que se ha viralizado a nivel nacional. Estoy hablando de los lamentables incendios en la provincia de Córdoba, que tuvieron epicentro, que no fueron del todo, pero tuvieron epicentro en el Valle de Punilla, y nos preguntábamos a esta hora, hoy sábado, después del fuego, ¿qué, no? Sobre todo con las luchas que vienen sosteniendo allí vecinas y vecinos organizados por los presuntos loteos que se van armando en cuestiones o en lugares donde antes había reserva y estaba declarada zona roja por la ya maltrecha Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque en la provincia de Córdoba. Una de las grandes luchadoras es la abogada Marcela Fernández de la ONG Adarsa, allí en San Antonio de Arredondo, que le puso un freno muy importante a una constructora a nivel provincial. Y nos preguntamos, ¿no? Después del fuego, que Marcela, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Saludos a la audiencia. Sí, bueno, después del fuego, estar atentos, porque, digamos, hay como una práctica sistemática de que no se cumple la ley vigente, que establece que las zonas que están categorizadas como zonas rojas o amarillas deben restaurarse luego de un fuego, ¿no?, de un incendio. Casualmente eso no pasa, lo estamos en este momento atravesando esta situación, por ejemplo, con un proyecto denominado El Pato, que la Secretaría de Ambiente, si bien reconoce que es zona roja, ha instrumentado las audiencias públicas y están cerrándose justamente esa etapa. Entonces, esas tierras habían ardido en el año 2020. Y en lugar de dejar recuperar al monte, en los informes niegan que existe el monte, omiten decir que hubo un incendio, y ahora le dan trámite a una petición de un emprendimiento inmobiliario de torres, etcétera, a 900 metros del dique San Roque. Entonces, si tomamos de ejemplo esto, lo trasladamos a la contundencia de todos estos eventos que vienen ocurriendo. También en su momento se quemaron las Sierras Chicas y era casualmente del trazado de la autovía, o sea, no solo para emprendimientos inmobiliarios, sino a veces rutas. Esta gente, que prende estos fuegos, evidentemente no valora ni siquiera la vida humana, o sea, ya no pensemos en el monte, en la fauna, el ecosistema, sino la vida humana, porque se ha puesto en riesgo y uno lo ve, porque estos descontroles, bueno, llegan a las propias localidades, a las puertas, digamos, de las localidades, de la gente. Es un tema que se repite, pero que se convalida y se acompaña desde un sistema también judicial que en su propia estadística reconoce que en 5 años no llevó más que a 2 causas a juicio y no hubo condena. Entonces, nunca hay condena. Por lo tanto, estos delitos, porque encender fuego es delito, que puede ser doloso o culposo, pero es delito, debe investigarse y debe sancionarse de manera ejemplar, digamos, a quienes ponen en riesgo todo, digamos, el ambiente y las vidas, ¿no? Claro, pero ahí, y de eso también me quiero tomar, porque este conflicto tiene varias aristas, ¿no? Y en la semana, por más que a lo mejor, pues yo la pongo en duda todo, pero a lo mejor sí es verdad que hubo un señor que quiso tomar café, que se le fue de las manos el fuego y generó todo lo que generó. Pero es como que se quiere instalar que solamente por eso tenemos las sierras como las tenemos, ¿no? Y quería saber tu opinión al respecto, digamos. Claro. Más allá de si fue real lo del cafecito o no, ahí, y como esto, como vos decís, es un tema que tiene muchas aristas, nos podemos ir remontando e ir analizando si hay realmente un plan de manejo del fuego, si todos los recursos que vienen de ese plan de manejo, que son normas de presupuesto mínimo, que están en una ley nacional, 26.815, si todo esto, hay campañas realmente de educación, concientización sobre la prevención, bueno, vamos a empezar a ver que no, que estamos haciendo agua, o sea, no se invierte. Y esto no, y voy a hacer un paréntesis, no voy a criticar, sino al contrario, hay que reconocer el esfuerzo de los bomberos voluntarios que están arriesgando todo en estos incendios, a pesar de esas bajadas de línea que tienen, porque acá hay evidentemente alguien que toma decisiones, y que son decisiones a veces tardías, que llegan cuando la cosa está descontrolada, porque uno lo ve, o sea, lo hemos visto, esto no me lo han contado. O sea, los focos son primero de cierta envergadura, no tan importantes, se minimiza, no se le da la importancia evidentemente que tienen, y en días ventosos con temperaturas extremas, se demoran horas en armar, digamos, todo el operativo con los aviones. Entonces, bueno, es lógico que después se descontrole y es mucho más difícil. Y vos decís que eso tampoco es casual. Y es como repetido ya. O sea, pasó hace unos años en Villa Independencia, de lo que yo he visto, hablo, ¿no? Pasó en Villa Independencia, había arrancado ahí en el barrio, se extendió después por kilómetros y por una semana el fuego. Pero había una orden, digamos, hay como una directiva de, vos vas a escuchar los discursos de los políticos que dicen, no, sí, estamos preservando la vida humana. Entonces, ¿qué pasa? Ponen todos los recursos cerca de las personas, obviamente, de las viviendas, pero no se atacan los focos cuando ocurren en el monte. El monte se puede quemar, ¿sí? Es como que a mí me queda flotando esta idea. Bueno, el monte no importa, lo vamos a esperar acá cuando llegue el fuego, en vez de como ir a controlarlo más a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hay como una cosa ahí media rara por la cual, pasa siempre, digamos, no es que... Y antes me parece que peor, ¿no? O sea, me parece que con el que estaba a cargo antes, el funcionario este Concha, que hoy está también preso por otras cosas terribles, tenemos como cierta demora, y sumado a todo esto que no queda claro cómo está el plan de manejo del fuego, si hay aviones suficientes, ese es otro punto, que decían, no, una provincia como Córdoba no puede tener tampoco equipamiento. Después que estemos, digamos, que se terminan involucrando la sociedad a través de las brigadas, o sea, todo esto porque no hay un plan de manejo que no funcionó antes y que no estaría funcionando, digamos. Cuando yo era chica, estos incendios no existían, a ver, vamos a ir viendo, o sea, esto es cosa diaria de los últimos años. Y acá entonces empecemos a preguntarnos por qué, cómo, qué pasa acá, qué hay detrás de todo esto. Y bueno, ahí habrá negocios inmobiliarios, habrá rutas, habrá falta de inversión, de falta de campañas de prevención. O sea, es un problema, me parece, multicausal y que tiene muchas aristas para ir abordando, ¿no? Bueno, en los últimos incendios, no en estos, pero en los últimos incendios pasados en el Yacanto, en todo lo que es el Valle de Parabachasca y en el de Calamuchita, también después, semana después, cuando había pasado absolutamente toda la presión mediática, también en algunos rincones se empezaron a, sobre tierra quemada, abrir algunos lotes, ¿no? Uh-huh. Es como medio sistemática la cosa. Sí, por eso no será casualidad que acá aparezca alguno con algún proyecto nuevo, o sea, en todo lo que se ha quemado ahora de este lado de Punilla Sur, estaremos atentos, pero el tema es, el cumplimiento de la ley, ¿por qué no están los mapas de los incendios? O sea, ¿por qué cuando uno entra a los sitios oficiales del mapascordoba.gov.ar no están? Casualmente no tenemos subido el mapa de bosques ni el mapa de los incendios. Entonces, bueno, si no, ahí quedaría muy claro que no hay una política de cuidado del monte nativo. Para nada, no existe. no existe, y todos los recursos que vienen quizá para estos estos fines, ¿no?, de la prevención, manejo del fuego, están yendo a, no sé, campañas tal vez, publicidades, es un, digamos, vemos demasiadas publicidades, ¿no?, muchas más de las que quisiéramos, pero bueno, acá hay, bueno, un tema bastante así complejo, y una comunidad que por suerte se sigue involucrando y bueno, colaborando. Hemos visto estos días por lo menos la gran colaboración que hubo con los bomberos voluntarios, que merecen todo el reconocimiento, que sin los recursos, porque se les quemaban los borcegos y tenían que estar pidiendo. Bueno, esto que está mostrando, que la plata ahí no está llegando, porque no sé, se está perdiendo en algún lado ese dinero, ¿no? Qué tremendo. Pero bueno. Tremendo, sí. Marce, la verdad que nos queríamos hacer un toquecito en este sábado por la mañana, también llevar nuestra solidaridad con todos los que han sufrido allí en el Valle de Punilla, pero bueno, también comenzar a hurgar en las causas y en las consecuencias, ¿no? Te mando un gran abrazo y muchas gracias como siempre para Radio Nexo, Bueno, a disposición, muchísimas gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Buen fin de semana. Buen día. Hasta allí la abogada Marcela Fernández, reconocida luchadora ambiental, socioambiental, que recordemos a DARSA, la ONG, luego de todo un proceso de lucha en las calles, pero también en la justicia, con una audiencia pública en Villa Carlos Paz inédita, por primera vez se hacía esa audiencia pública, ¿para qué? Para frenar los loteos en ese gran mega emprendimiento que alguna vez supo construir allí, Gama Sociedad Anónima, y se le puso un freno y tuvo que darse marcha atrás en un hecho histórico para la provincia de Córdoba.